destino. También hay la que la Biblia pasa, una vez hemos hecho mención de que no se contradice. La paz del cristiano aquí en la tierra no es ausencia de lucha, ausencia de problemas, ausencia de sufrimiento. La paz del cristiano en la tierra es la seguridad interior que tiene el cristiano de que Dios no lo va a abandonar en medio del sufrimiento. Eso sí, ahí podemos estar seguros. Si nosotros no lo abandonamos, Dios no nos abandona. Nosotros podemos abandonarlo a Él, pero Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de lucha, de dolor y de sufrimiento, nos va a dar la gracia necesaria, o para superar sus problemas o para cargar la cruz y saber aceptar. Pero el Señor nos habla de la presencia de la cruz en nuestra vida. El Señor dice, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Y el Señor a los mismos apóstoles les anuncia que van a ser expulsados de la sinagoga, les anuncia la cruz, el sufrimiento y el martirio. Incluso cuando San Pedro le dice en un momento, y nosotros que dejamos todo para seguirte, ¿qué nos vas a dar? El 100 por 1 en esta vida, dice, en medio de persecuciones. Caramba, si le dijera el 100 por 1 en esta vida, todo contento, pero le dice, en medio de persecuciones, y después la vida eterna, ahí sí. Y a los apóstoles, aquellos que creían, la mandan a la madre para que le pida a Cristo, en el reino, que se siente uno a la izquierda y otro a la derecha, Jesús les dice, son capaces de beber el cáliz que no voy a ver, o sea, son capaces de seguirme en la pasión, o sea, me quieren seguir en el triunfo, quieren tener el puesto a mi lado, a mi izquierda y a mi derecha, pero son capaces de seguirme en la pasión. O sea, no tiene sentido en la vida cristiana sublevarnos cuando la cruz aparece. Eso está en el contrato. Cristo no nos prometió que nuestra vida iba a ser un paraíso en la tierra, Cristo no nos prometió que nuestra vida iba a ser una jauja aquí en la tierra. Al contrario, nos habló del problema, de la lucha, del sufrimiento y de la cruz. Al mismo tiempo nos prometió su gracia. Él no nos abandona. Él le ruega al Padre por nosotros, que no se pierda ninguno de lo que me ha dado. Cristo nos da su gracia en todo momento. Cristo está presente a nuestro lado incluso en esos momentos de oscuridad. Incluso cuando parece que al Señor no lo sentimos, incluso cuando parece que se hubiera olvidado de nosotros. Es otra imagen que me gusta recordar cuando pienso en esto. Esa imagen de la tormenta en el lago. Cristo durmiendo en el fondo de la barca, la barca que se sacude por la tormenta, viento, oscuridad, olas, peligro de hundirse, en serio, porque los apóstoles eran pescadores, hombres de mar, y en un momento se asusta. El Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Cristo le dice, hombres de poca fe, ¿por qué tenían miedo? O sea, eso puede darse dentro de nuestro corazón, a veces. La oscuridad, la tormenta, el viento, nos parece que nos hundimos. Y sin embargo, el Señor está con nosotros, no nos abandona, está cerca nuestro, aún cuando a veces parezca dormir. Eso es una imagen de la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente cruz, es cierto, no es solamente cruz, no la miremos solo de ese lado. También en la vida cristiana está presente la alegría. Sabemos que hemos sido perdonados, que Cristo ha muerto por nosotros, que Dios nos ama, tenemos la gloria y tenemos la gracia de Dios, sabemos que Cristo nos da su gracia, que Cristo no nos abandona. Hay un montón de motivos por el cual los cristianos tenemos que vivir en la alegría. No es una alegría externa, no es una alegría tonta, no es una alegría superficial, ¿cierto? No es, qué sé yo, el quedarse en la casca, sonríe, que Dios te ama, ¿eh? O sea, no es solo la manifestación externa de la alegría del cristiano es una alegría profunda, es una alegría que tiene que nacer del centro, del corazón, de un alma en gracia de Dios, incluso en los momentos de sufrimiento. Si lo viéramos así, en la vida de los santos, la cruz ha estado presente en aquellos que han amado a Dios con más intensidad, han sido capaces de jugar por Dios. La cruz no ha faltado, la cruz ha estado presente. Los grandes misioneros, pensemos en San Francisco Javier, muriendo prácticamente abandonado en las puertas de la China, donde quería llevar la palabra de Cristo, en un charla de Foucault, el oficial corrompido del ejército francés, que después de una vida aventurera, encuentra a Cristo y va a dar testimonio de Cristo en el desierto, testimonio en el silencio, en la oración, en la penitencia, en medio de los árabes, a los cuales él ama tanto que le quiere llevar a Cristo. Encuentra el vacío, encuentra la incomprensión y al final lo asesinan aquellos mismos a los cuales él había ido a llevar esta palabra de Cristo. Pensemos incluso en la vida aventurera de un San Pablo, al cual su servicio de Cristo le significa la cárcel, el naufragio, la persecución, la muerte, la incomprensión. O sea, pensemos cuántas veces la cruz se hace presente de una manera particular en la vida de los santos. Y sin embargo, Dios no permite que seamos tentados por arriba de nuestras fuerzas. Dios no permite que la cruz en nuestra vida sea más pesada que nuestras fuerzas. Que nuestras solas fuerzas humanas, sí, puede ser. Pero no que nuestras fuerzas y la gracia de Dios. Señor nos da la fuerza, nos da la gracia. Por eso nuestra oración en esos momentos y frente a las dificultades tiene que ser un poco aquella de San Agustín, que decía, da con Dios y Dios con Dios. O sea, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras, pero dame al mismo tiempo aquello que me estás pidiendo. O sea, una actitud de profunda confianza en Dios. No exigirle a Dios lo que Él no ha prometido. No exigirle un paraíso aquí en la tierra. No exigirle acá que no esté presente la cruz, porque el Señor nos dijo que nuestra vida estaba presente la cruz y que para seguirlo había que cargar. Eso sí, nos dio tu gracia, eso podemos pedir. Pero el paraíso no existe aquí en la tierra, al final de nuestra vida sí hemos sabido combatir bien. Ahí está, el paraíso, el rey, la corona, el triunfo, la gloria, todo aquello que el Señor nos ha prometido. Esa es la promesa. No una vida fácil aquí en la tierra, no un pensionado de la tierra. Dios no es deudor mío, yo soy deudor de Dios. Lo que tengo lo tengo recibido de Dios. Lo que le doy es parte de lo que Él me ha dado. Yo no hago sino de alguna manera devolverle lo que Él me ha dado. Cuando me pongo al servicio de Dios como cristiano, mis fuerzas, mis talentos, mis bienes, mi inteligencia, mi corazón, lo que hago es devolverle a Dios un poquitito de lo que Él me ha dado. La transformación. Cuando se celebra el día del padre o el día de la madre, el tipo le quiere hacer un regalo al papá o a la mamá, ¿qué hace? No tiene con qué hacer el regalo muchas veces, va a pedirle plata al papá o a la mamá para después hacer el regalo. O sea, le hace el regalo por lo que primero le ha pedido. Y sin embargo, el papá o la mamá agradece ese gesto del chico. Que no le van a echar en cara, claro, me haces un regalo por lo que yo te di, no, lo agradece, lo comprende, ve la buena voluntad que tiene el chico. Entonces, algo así es lo que nosotros le damos a Dios. Le devolvemos en todo caso lo que Él nos dio primero. Y sin embargo el Señor ve nuestra buena voluntad. Es más todavía, porque incluso podríamos decir que cuando nosotros lo que le devolvemos a Dios lo que nos ha dado, también esa inspiración de devolvérselo y también la fuerza para devolvérselo es algo que Él nos da. O sea, no somos acreedores de Dios, en todo caso nosotros somos deudores. Y de ahí, una cuarta consecuencia de lo que está. Reconocemos pecadores, no confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias obras, tener en cuenta que no somos acreedores de Dios, y entonces también como consecuencia no mandarnos la parte. O sea, no jactarnos de que somos buenos, no considerarnos por encima de los demás y despreciarlos. Eso es en la parábola del fariseo y del publicano, la actitud del fariseo. Que en su oración era una jactancia, era una propaganda delante de Dios. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Porque yo no soy pecador como aquel publicano que está allá al fondo. Porque yo cumplo con todo, pago los diezmos, rezo mis oraciones, hago los sacrificios. O sea, esa actitud de jactarse, de mandarse a parte, y por eso mismo despreciar a los otros, porque yo me siento mejor, porque yo me siento más bueno. Incluso cuando yo he dado a Dios, incluso si trato de vivir como cristiano, incluso si sé aceptar la cruz, ahí tiene que estar presente también la humildad. Ahí podemos decirlo de San Pablo, ¿qué tiene que no haya recibido? También los talentos que Dios nos ha dado. Hacer rendir el fruto, la imagen de la viña y de los sarmientos, cuando estamos unidos como los sarmientos a la viña, vivificados por la savia que es la gracia de Cristo, tratar de dar fruto y de dar mucho fruto. Incluso el sufrimiento en nuestra vida, al que da fruto dice, se lo podará, ¿para qué? Para que dé más fruto. Ese es el sentido que tiene el sufrimiento. Dios no se complace en nuestro sufrimiento, pero Dios nos poda para que demos fruto. Dios nos permite a veces que nos golpeemos, permite la cruz, ¿para qué? Para que demos fruto. El aspirante es primero en todo, como decía en la acción católica, pero por el amor de Cristo Rey. O sea, no para ser el mejor, por mi propia vanidad, por mi propia vanagloria, por mi propio orgullo, por mi propia soberbia, sino por el amor de Cristo Rey. Ser el mejor para mostrar a Cristo. Eso es importante en mi testimonio cristiano. Mostrar a Cristo no solamente con mis palabras, sino mostrar a Cristo también con mi vida. Cuando yo trato de vivir como cristiano, soy un testimonio para los demás. Y fíjense que en este tiempo donde hay tantas palabras inútiles ayudadas por tantos medios de comunicación y donde hay tanto macaneo, la gente cada vez cree menos a las palabras, cada vez cree menos a los discursos. ¿A quién le cree? Aquel que ven que vive conforme a lo que enseña, conforme a lo que predica, conforme a lo que dice. El testimonio de las obras es mucho más importante que el testimonio de las palabras. En todos los ambientes, en donde trabajamos, o en la escuela, o en el apostolado, en la parroquia, incluso en la familia. Incluso en la familia. ¿Qué es lo que mira el chico? El chico mira antes que nada el ejemplo de los padres, incluso desde muy chico. Y si se dan cuenta que el papá o la mamá le dicen una cosa y hacen otra, ahí hay algo, no digo que lo vaya a juzgar como lo podemos hacer nosotros, pero se da cuenta de que ahí hay algo que no funciona. Y a la larga, ¿qué es lo que le queda? El ejemplo, no tanto las palabras. Y a la larga el chico se da cuenta que sí, el viejo dice esto, pero después él hace todo lo contrario. Y va a imitar lo que ve que hace y no lo que dice, porque no va a creer lo que le dice. Entonces es importante que nuestra vida cristiana sea un testimonio, sea un ejemplo, o sea que nosotros con nuestra vida mostremos que nosotros tomamos en serio aquello que creemos y aquello que enseñamos. Pero tomarlo en serio ¿para qué? Para que nos aplaudan, para que digan qué buen tipo, qué ejemplo, qué excelente padre de familia, qué hombre honrado en sus negocios, qué buen maestro, qué buen sacerdote. Para nosotros, no. O sea, no mandarnos la parte, que tienes que no hayas recibido. Que la gente a través nuestro pueda descubrir a Cristo, que es el sentido que tenía esto en la vida de los santos. Cuando la gente miraba a San Francisco y decía, si así de bueno es Francisco, ¿cómo será de bueno Dios? ¿Qué pasaba ahí? San Francisco no se ponía él para mandarse la parte y para que lo aplaudieran por su pobreza o por su bondad. San Francisco se hacía como transparente para que en la bondad de la criatura pudieran descubrir los hombres un reflejo de la bondad del Creador. Ese es el sentido que tiene el ejemplo de la vida de los santos, que no es tan solamente para que les pidamos favores a Dios por medio de ellos, sino que la Iglesia los pone como modelo. Y entonces, mirando a los santos, o sea, a esos cristianos que han vivido, hombres, mujeres, grandes, chicos, pobres y viejos, pobres y ricos, mendigos y reyes, que han hecho de Cristo el centro de su vida, mirándolos a ellos, ¿qué es lo que logramos? A través de ellos descubrir como un reflejo de la, digamos, de la perfección de Dios. En la bondad del santo podemos descubrir un reflejo de la bondad de Dios. Todo lo que hay de bueno aquí en la tierra es algo que está recibido de Dios. Y eso es lo que importa al cristiano, hacernos transparentes. Dar el testimonio de nuestra conducta y de nuestra vida. Hacer de nuestra vida una especie de muestra del Evangelio. Pero no para que la alabanza de los hombres quede en nosotros, sino para que a través de nosotros puedan descubrir a Cristo. La actitud del apóstol cristiano es la cómoda de Juan el Bautista. Viene a predicar en el desierto, pero ¿para qué? ¿Se predica a sí mismo? No, viene a anunciar a Cristo. Detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y muestra a los hombres, en medio de ustedes, al que ustedes no conocen, y lo señala, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. O sea, es el apóstol, el precursor, el que anuncia con su palabra y con su vida, también con su vida, va a dar el testimonio supremo de partir. Se va a entregar su vida por fe, que es el testimonio supremo. Pero detrás de mí viene alguien que es más grande que yo. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos portamos como cristianos en nuestra vida. Siendo, sí, no me dice, perdón. Está bien pensar que por el medio de nuestra obra, así como cristiano, ¿no es cierto? Es un mensaje que es un verificado para ver, tratar de que el otro, como de esa actitud, sienta el deseo de querer imitar. Claro, para, pero no para correr, sino para correr. Claro, para producir el bien en ese sentido. Sí, sea, sí, sí, sí. Tratar como ahora uno de que el otro sea, sí, llegue a la felicidad. Sí. Esa es la educación por el éxito, ¿no? Por eso decía, claro. A veces la gente, más que por lo que decimos, también hay que hablar con potencial, ¿cierto? Pero más que por lo que decimos, la gente se va a guiar por la conducta. A veces esa conducta puede producir el rechazo. Por ahí el tipo que se porta como cristiano en un ambiente que no es cristiano, que está podrido, que está envenenado, va a encontrar el rechazo de nosotros. Pero no hay que asustarse por eso. ¿Por porque a la larga, el mismo, si uno, digamos, verdaderamente vive con autenticidad su vida cristiana, aunque nosotros al principio le digamos, Brecht está loco, Brecht no es como los demás, Brecht es un bicho raro, Brecht es un tonto, es un estúpido, este no se aprovecha de las oportunidades que tiene, este no mete la parte del tarro cuando todos lo hacen, este no se aprovecha, o sea, toda esa cosa que es un tonto, que es un estúpido, es un tipo que lo aprovecha, incluso va a provocar a veces una broma, porque aunque uno no diga nada, uno es un reproche a veces para los demás. Si el ambiente está podrido y uno actúa de una manera distinta, aunque uno lo esté echando en la cara al otro, no, vos sos un inmoral, sos un deshonesto, sos un ladrón, no dice una sola palabra, pero la sola conducta del tipo que camina derecho puede ser un reproche para nosotros. Pero a la larga, por más que no entiendan, por más que se burlen, por más que critiquen, por más que se rían, a la larga, al que ven que es así, tienen que respetar. Tienen que respetar. Existe al recuerdo, existe un respeto, no, es coherente, es consecuente. Sí, será un bicho raro, no, pero no, es coherente, es consecuente. Pero eso es un testimonio. Eso es un testimonio, yo por eso no hay que tener temor, digamos, del rechazo, de la burla, del respeto humano. A veces incluso cuando uno actúa como cristiano y los otros se burlan, lo que están haciendo en el fondo lo están tanteando. O sea, para ver si en serio cree lo que dice. Si en serio es así, si no es falso, si no es mandada de parte, lo están tanteando. Y cuando se dan cuenta que de veras es así, entonces se pasa muchas veces de la burla, digamos, al respeto. Pero lo que importa es, no es el centro nuestro. ¿Por qué soy así? ¿Por qué este cristiano que vive su vida cristiana es así? ¿Y porque yo soy mejor que los demás? ¿Porque soy superior? No, porque trato de vivir como cristiano. Yo soy así por la gracia de Dios. Entonces, si puedo vivir mi vida cristiana y dar ejemplo a los demás y dar testimonio, que a través mío encuentren a Cristo. O sea, ¿por qué esta familia es distinta de las demás? ¿Por qué en esta familia hay amor, hay respeto, hay fidelidad? ¿Hay un ambiente distinto del que existe en tantas familias donde... ¿Por qué es así? Y bueno, porque son cristianos. No porque sean más que nosotros, a lo mejor son más débiles, pero sin embargo ahí hay una presencia que no es humana. Ahí está la presencia de la gracia de Cristo, ahí está la presencia del Señor. Eso es lo que importa el testimonio cristiano. El poder que a través de nuestra vida descubra el Cristo. O sea, que la mirada de los demás no se termine en uno, sino que a través de uno puedan ver a Cristo. Y esa es la importancia también de la humildad. Es hacerse un poco como el cristal. El cristal, cuando deja pasar mejor la luz, cuando está más limpio, cuando no se lo ve. Cuando el cristal está, manchado, la vista se detiene ahí en la mancha, en lo sucio. Si en vez de ser transparente, translúcido o es opaco, no se queda mirando el vidrio, no pasa la luz. En cambio, si uno limpia los vidrios de la puerta de la ventana de tal manera que parecería que ni siquiera hay vidrio, ahí es donde pasa mejor la luz. La mirada del cristiano tendría que ser un poco así. Que la mirada de los demás no se quede en nosotros, porque entonces van a dar manchas, sino que a través de nosotros pase a Cristo. Y esto lo podemos relacionar una quinta conclusión que nos lleva a aplicar la humildad, que es el testimonio y el bien que se hace en silencio. Aquello que parece una frase hecha con todos los peligros que tienen las frases hechas, pero que tiene mucho de real cuando se dice que el ruido no hace bien y que el bien no hace ruido. O sea, el saber dar con nuestra vida un testimonio silencioso. Testimonio silencioso de la rectitud, de la verdad, de la justicia, del amor, de la fe, de Cristo. O sea, buscar por nuestra vida todo lo contrario de lo que decimos que buscan la mayor parte de los hombres. Ser, y no tanto parecer. O sea, no la facha. O sea, no ser fachadas vacías. No ser, como le decía Cristo a los fariseos, sepulcros vacíos, muy bonitos y adornados por afuera, pero por adentro llenos de huesos y de podredumbre. O sea, no ser cáscara, no ser fachada, no ser cáscara hueca. No ser una fachada de cartón donde está pintado el edificio pero que detrás no hay nada, sino ser de veras. O sea, no nos importe tanto la apariencia, que no nos importe tanto el aplauso. Yo diría también, aunque a veces cuesta más, que no nos importe tanto el agradecimiento de los hombres. O sea, a veces cuando uno procura hacer el bien, lo que está buscando a través de lo que trata de hacer el bien es que los otros me agradezcan. Y entonces si uno se encuentra con que el otro no me agradece, uno se desanima. ¿Para qué voy a hacer el bien si después no te agradece? Incluso si después te responden mal. Si cuando vos necesitas de otro, por el otro no te tiende la mano cuando vos antes te jugaste por él o le tendiste la mano cuando necesitaba. El contrato de la ingratitud de los hombres, que a veces es uno de los elementos o de las cosas que más desalientan que trata de ser el bien. Bueno, miremos a Cristo en eso. Cristo es el primero que nos dio el ejemplo en eso. Pasó por la tierra haciendo el bien. ¿Y después qué? No sé, ¿quién lo acompañó en el momento de la cruz? Muy pocos, muy pocos. Toda aquella multitud a la cual había alimentado con los panes multiplicados milagrosamente, les había enseñado el camino del cielo, había curado a los enfermos, había resucitado a sus muertos, en ese momento se borraron. Y en una de ellas, muchos de los que estaban, no lo sabemos, a lo mejor eran dos multitudes distintas, pero a lo mejor muchos de los que estaban aclamando no estaban ahí gritando, crucificando. No sería raro el corazón del hombre, y muchas veces así, y pasa con demasiada facilidad el domingo de Ramos o Viernes Santo. O sea, no buscar el agradecimiento. Si buscamos el agradecimiento de los hombres, ya estamos pagando. Ya tenemos aquí en la tierra nuestro premio. No buscar el cargo por el cargo ni la figuración. Si Dios nos llama para ocupar alguna responsabilidad en la vida, cualquiera que sea esa responsabilidad, ¿eh? Puede ser un puesto pequeño en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en la escuela, en el cuartel, en el pueblo, en la municipalidad, en cualquier lugar donde tengamos que actuar, ¿eh? Pero no buscar el cargo por el cargo, o sea, no buscar la figuración. Incluso no aceptar el cargo si no estamos preparados para eso. Y si aceptamos el cargo, aceptarlo como un espíritu de servicio. O sea, aceptar el cargo no es sobre la carga, teniendo en cuenta el servicio de los demás, el servicio de Cristo, el servicio del bien común, el servicio de la patria, que lo que podemos hacer con eso, no nuestra propia vanidad, nuestra gloria, nuestra figuración, saber hacer el bien en silencio. Y eso vale incluso, vale eso para nuestra militancia al servicio de Cristo en la Iglesia. Porque como algunos pueden buscar los cargos civiles, digamos, para aparecer o para figurar, también hay quienes pueden buscar los cargos eclesiásticos, digamos, para aparecer o para figurar. Y eso es lo que han trabajado de alguna manera en el servicio de Cristo, saben muy bien, ¿eh? Si en algún pueblo, si en algún barrio hay que hacer una comisión de la capilla, es muy fácil encontrar gente que quiera figurar en la comisión. Pero después, cuando la comisión tiene que ponerse a trabajar para organizar algo, encontrar a la gente que ponga el hombro para el trabajo no es tan fácil. Y por ahí los mismos que se desesperaban por ser miembro de la comisión, prosecretario, vicepresidente segundo, tesorero, vocal, cualquier cosa, figurar en la comisión, cuando era cuestión de poner el hombro, de trabajar, de esforzarse, de sacrificarse, ahí pues, se borraron, desaparecieron. Es muy fácil integrar comisiones, pero es difícil encontrar a la gente que trabaja. O sea, a veces, en donde tendría que primar el desinterés como en todas esas cosas, también encontramos que existe el interés, que existe la figuración, que existe el querer aparecer, que existe el buscar el agradecimiento, el buscar el puesto, el buscar el aplauso de los hombres. O sea, ni en nuestra vida civil, ni tampoco en nuestra vida familiar, eso no quiere decir rehuir la responsabilidad. Si Dios me ha dado una responsabilidad, y si Dios pone en mi camino la posibilidad de ocupar un cargo cualquiera que sea, desde el cual puedo desempeñar un servicio, magnífico, tengo que estar dispuesto para eso. La humildad no es pequeñez de espíritu que busca eludir la responsabilidad. No, aunque sea una responsabilidad, un compromiso difícil, pero aquí puedo hacer el bien, sí, pero mirar antes la carga y el servicio, y no la figuración, la apariencia del cargo. Y en todo esto, una última idea que puede resumir las que veníamos señalando hasta ahora como aplicaciones concretas de la humildad. Reconocerme pecador, no confiar en mis propias obras, en mis propias fuerzas, no considerar que Dios me debe, que Dios es deudor mío, no jactarme, no mandarme la parte, hacer el bien en silencio. Y un motivo que está detrás de todo esto es que el juicio de Dios es distinto del juicio de los hombres. Los hombres ven las apariencias, lo que está afuera, lo que pasa, lo que se ve, lo que se toca. Dios mira por adentro a los hombres. Dios conoce la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que veían los judíos en el templo? Veían al señor fariseo que largaba sus monedas, ahí decían, qué buen tipo, qué limosna le pone. Cristo vio a la viejita que daba su limosna escondida y en silencio. Y no solamente la vio físicamente, sino que Cristo le veía el alma y sabía que esto que había dentro dentro de esa alma y qué es lo que había dentro del alma del fariseo. O sea, el punto de vista de Dios es distinto del punto de vista de los hombres. Los hombres ven lo que aparece, ven la facha. Cristo es el que escudriña los corazones y sabe que esto que hay adentro del corazón. Cristo sabe si el que da limosna o el que hace bien lo hace porque eso nace en el corazón generoso, o lo hace para comprar al otro, o lo hace para, por compromiso, o lo hace para figurar. Y lo que tiene que importarnos no es el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios. El juicio de los hombres no tiene que importar. ¿Por qué? Primero, porque los hombres se equivocan y ven la apariencia, pero no ven la realidad de las cosas. No pueden leer el alma, el corazón de los otros. En segundo lugar, porque el juicio de los hombres, lo que es la opinión de los hombres, lo que es a veces incluso la famosa opinión pública o la moda, es una cosa pasajera, es una cosa que no dura. El aplauso y la fama de los hombres es una cosa que pasa, y que pasa de un día para otro. Los corazones de los hombres cambian, los juicios de los hombres cambian. Y los hombres son capaces de alabar, de aplaudir, de levantar el pináculo de la gloria. El individuo después de tirarlo al día siguiente abajo y ir pisando la cabeza del cadáver. O sea, lo mismo cambia el corazón de los hombres que hoy aman y que mañana odian. O sea, el juicio de los hombres, en primer lugar, se equivoca con facilidad, y en segundo lugar es una cosa pasajera. Miremos lo que significa ser, qué sé yo, un artista o un cantante o un jugador de moda. Hoy todo el mundo lo ve, dentro de 2 o 3 años nadie más se acuerda de él. O sea, la opinión pública, la opinión de los hombres es cambiante. Es cambiante. En cambio, el juicio de Dios, sí, Dios no tiene opinión. Dios tiene juicio. Y el juicio de Dios es lo que tiene que interesar. Y esto, aunque no es fácil, lleva a todo el desarrollo de nuestra vida cristiana a una actitud que yo la resumiría así. No dejar de llevar por la moda, por la corriente, sino por aquello que en conciencia y delante de Dios sabemos que esté bien. Ser capaces de decir que no. Incluso cuando las masas dicen que sí, cuando las mayorías dicen que sí. O sea, no ser rebaño, no ser carnero, no ser más. Saber tener un juicio propio como cristiano frente a las circunstancias, sabiendo que somos responsables delante de Dios y que eso es lo único que me importa. No me importa lo que puedan opinar o lo que puedan decir los demás, si Dios me está pidiendo esto. O sea, no dejarme llevar por la moda, por la onda, por la corriente, por la facilidad, por el rebaño, por el empuje del rebaño, saber decir si es necesario como cristiano, para eso se falta la gracia de Dios y la virtud y la fortaleza, aunque todos yo no, aunque todos yo no, cuando eso sea necesario decirlo. No guiarnos en nuestra manera de actuar ni por el aplauso ni por la crítica de los demás. No guiarnos por temor de la crítica, para que no vayan a decir, para que no vayan a opinar, no sea que después digan que. Entonces, por temor de la crítica, no actuar, por temor de la crítica, no, no. Tampoco por el aplauso, que a veces es más peligroso. A veces la adulación del que me alaba, del que me adula, del que me felicita, es más peligroso. El que me critica me puede hacer retroceder por temor. El que me adula o me alaba me puede llevar por la nariz a donde él quiere sin que yo me dé cuenta. O sea, no importa la opinión de los hombres, sino el juicio de Dios. Es lógico que a uno le guste que lo alaben y no le guste que lo critiquen. Pero como cristianos tenemos que ir consiguiendo una libertad interior que hace, que haga que ni la alabanza ni la crítica nos inquieten en nuestro interior más de 5 minutos. Ni la alabanza nos llene de orgullo, de satisfacción, de complacernos en nosotros mismos, de rumiarla, ni la crítica sea una cosa que nos duela, que nos amargue, que nos haga desaliente, que nos desaliente. Que eso no dure en nosotros más de la primera impresión que puede tener. Lo que importa, así como la humildad es una actitud delante de Dios, así como lo que tenemos lo tenemos recibido de Dios, Él es el que nos va a pedir cuenta de lo que hemos recibido. Y lo que importa es el juicio del Señor. Y no las opiniones de los hombres que miran las cosas desde afuera, que se equivocan y que cambian, que varían. Que el Señor nos dé fuerza para entender esto y que nos dé fuerza para tratar con su gracia de irlo haciendo realidad en nuestra vida.